como dice Abel, canta corriente. Ya soporté tu ingratitud y el filo de tu crueldad, y me aguanté porque yo respeté tu sentimiento. Pero por favor, respétame también. Te felicito, está muy bien, mas por favor, dígate ante quién vas presumiendo. No me quieras ver vengando mi dolor, déjame si quieres asimilar que para siempre te perdí. ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido dejó? Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho esto que siento. Hiciste todo